Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos aquí en la revista quincenal del Maratón Podcast de radioesperantia.com, también de esperantia.com y de todas nuestras páginas donde puedes encontrar pues este tipo de charlas, debates, entrevistas aquí en esperantia.com, radioesperantia.com y todas nuestras redes sociales. Hoy volvemos a la música después de haber hablado de libros, de debates políticos y vamos a conocer un poquito más de una persona que está empezando ya con mucha fuerza en el mundo de la música, que se está abriendo camino y a la que ya pues le damos la bienvenida y el cordial saludo. Alba Soler, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Nada, la verdad que muy contenta de hablar contigo y nada, y compartir un rato de conversación. Aquí, como te dije, pues las entrevistas no son tales, sino que son charlitas, como si estuviéramos tomándonos un café o pues una cervecita ya en un velador. Ahora que termina el verano, pues hay que aprovechar los días. Por cierto, claro. Aquí me han puesto un cuestionario. Yo te voy a hacer literalmente algunas preguntas, pero bueno, seguramente pues nos saldremos con otras. Lo de Alba Soler, ¿cómo nace? El tema del nombre, que yo ya lo sé, pero me gustaría que lo respondieras para los oyentes, y también pues cómo empiezas en este mundo y por qué el nombre. Bueno, el nombre la verdad es que es mi nombre real, Alba Soler. Ya sé que hay en el mundo de la música muchos Soleres, de repente, pero bueno, no lo quise cambiar porque lo vi artístico y nada, pero bueno, que sepáis que es mi nombre real. ¿Y cómo nazco como artista? Pues la verdad que desde pequeñita siempre me ha gustado la música, entonces lo he compaginado con los estudios, luego trabajando, porque estuve en una tienda de moda, en tiendas, y lo compaginaba con bolos y hasta que al final decidí dejarlo todo y dedicarme solo a la música. Y nada, hasta aquí. Ahí está. ¿Y tú en qué enclave geográfico estás? Yo lo sé, pero mejor que lo digas. ¿En España? ¿En qué localidad? Pues yo vivo en Salamanca, Castilla y León. Ahí está, sí. Que además el nombre de Alba tiene muchas reminiscencias con Castilla y León, que hay un montón de argamasilla de Alba. Hay muchos nombres que terminan en Alba, en Castilla y León, que bueno, a mí me encanta la historia y hay un montón de reminiscencias a este nombre. Y bueno, sí. ¿Y lanzas este primer trabajo o ya tienes algunos anteriores? El lanzamiento con el amigo Daniel Alvarado, que es el manager que te lleva, un verdadero fenómeno. A mí, si me empezara a dedicar al mundo de la música, al primero que llamaría sería a Daniel, porque se mueve una barbaridad. Y bueno, pues es que tenéis que estar contentísimos con él, ¿no? Supongo, Alba. Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contenta. Y bueno, y con Dani pues acabo de lanzar este nuevo single que se llama En el mismo lugar, que lo podéis descargar en todas las plataformas digitales. Y nada, la verdad que estoy muy contenta porque es verdad que se mueve un montón y cosas que ni yo pensaba que iba a ir. A Televisión Nacional y a un montón de sitios que todavía está por venir. La verdad que no me lo imaginaba y con él es un empujón muy grande. Y yo la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida. ¿Y cómo mejor te describes como compositora, como cantante? Y cuéntanos un poquito tu periplo en el mundo de la música, si tienes formación musical, si tocas algún instrumento y un poco la forma que tienes, la fórmula para componer los temas que nos ofreces. Pues desde muy pequeña toco la guitarra, entonces en realidad me describo de las dos maneras, como cantante y como compositora, porque siempre he compuesto mis propios temas y lo he acompañado de mi guitarra. Entonces, la verdad es que de las dos maneras. Ahí está. Me encanta. Y la guitarra, pues supongo guitarra española, una de las de los instrumentos clásicos aquí en nuestro país. Y bueno, pues muy relacionado con el flamenco. Antes que comentábamos, antes de la entrevista, me decías que el flamenco te gustaba mucho y que incluso pues incluías algunos temas flamencos en tus actuaciones, ¿no, Alba? Sí, yo compongo pues tipo rumba, flamenco, que los utilizo en mis conciertos para que haya un poco de variedad, pues en un repertorio de rumba, de pop, ¿sabes? Para que haya un poco de... pues eso, de variedad y no sea tan monótono el concierto. Y como me encanta el flamenco y siempre lo he cantado desde muy pequeñita, pues la verdad que lo disfruto. Además que con el flamenco, como es tanto sentimiento y tanta energía, es como un desahogo cantarlo. Además aquí en España yo creo que no, los españoles no valoramos lo suficiente el flamenco, esta herencia que tenemos impresionante, y yo que hago programas relacionados sobre todo con el jazz, me alucina pues ver a músicos de primer nivel, norteamericanos de jazz, que bueno, que alucinan con el flamenco, sacan discos basados en el flamenco, con reminiscencias flamencas, y es una verdadera pasada. Y en cuanto a estilos, ¿por qué estilos más o menos te inclinas en tus actuaciones y qué es lo que realmente te gusta? Sobre todo me gusta cantar pues un estilo pop, me gusta también la balada, las lentas, pero bueno, también le pongo un poco de porque el primer tema que yo saqué al mercado era más electrónica, porque es totalmente diferente a, entonces intento mezclar un poco, pero sobre todo el pop. Exactamente. Pop, balada. Y a la hora de componer, podríamos hablar en general de todos los temas que has compuesto, pero si quieres, pues nos podemos centrar en este que estás lanzando ahora mismo, este nuevo sencillo. Si te has ambientado en alguna anécdota personal, algún hecho concreto, o simplemente pues ha surgido de la imaginación más absoluta. Pues ha surgido de la imaginación. Sí que es verdad que hay veces que tú compones el tema y que te van viniendo a lo mejor algún recuerdo, no que hayas vivido tú, pero que lo has visto de alguien que ha estado a tu lado, y a lo mejor pues te inclinas un poco en componer una historia parecida. Pero vamos, en este caso, este nuevo sencillo en el mismo lugar ha sido caso de imaginación. Y algún ingrediente de alguna cosilla que haya, no, casi toda la canción es fruto de la imaginación. Exactamente, estamos hablando mucho de este sencillo en el mismo lugar, de la amiga Alba Soler, y como digo siempre, esperamos al final de la entrevista y ahí lo escucharás, porque me he dado cuenta que muchas veces pues ponemos el tema de fondo y bueno, entre que hablo yo, hablas tú, se escucha la música, pues se pierde un poco el sentido, y por eso pues prefiero ponerlo al final. Así que si está esperando, que no está escuchando cuando suena ese disco, pues va a sonar al final, como hacemos siempre en todas las entrevistas. Y una pregunta así que tengo curiosidad. Ahora mismo, pues con el amigo Daniel, te estás promocionando en medios provinciales, nacionales, en un montón de televisiones, Canal Sur, Telecinco... Y es un pedazo de escaparate para promocionar tu música. Y no sé, yo si tuviera que empezar a promocionar algo que hago, yo creo que contrataría un doble, porque tiene que ser un curro y un agotamiento brutal el estar hoy en una radio, mañana en un periódico, al día siguiente en televisión, compartir a lo mejor pues dos televisiones un día, dos radios, tres periódicos, tiene que ser cansada, no, merece la pena, pero bueno, tienes que terminar agotada, ¿no, Alba? Sí, la verdad que sí. Hay temporadas que estás mucho más saturada. Yo el mes de septiembre, este mes de aquí atrás, la verdad que ha sido un mesecito de tela, ¿eh? Porque he ido a Telecinco, luego sí que he tenido un mes lleno de entrevistas, luego televisión también provincial, y la verdad que tela. Pero es que a mí me encanta. Y luego tanto. Pero lo disfruto tanto que es que sería así para mí todos los días. Luego sí que es verdad que hay temporadas que estás un poco más parada, vamos, no parada, sino que estás maquinando el qué hacer próximamente, pues en un tiempo cercano, por ejemplo, videoclip, pues vamos a preparar el guión del videoclip, cómo queremos enfocarlo. Entonces parece que las redes sociales está un poco más parado porque no tienes entrevistas, pero en realidad estás currando en tu casa y maquinando todo el rato. Exactamente. Hablabas de redes sociales y ahora mismo son un pilar fundamental para la promoción no solamente de un artista, sino de cualquier medio de comunicación, de cualquier persona que quiera pues significarse en algo. Las redes sociales las llevas, las tuyas, las de Alba Soler, ¿las llevas tú personalmente? ¿Tienes alguna persona? ¿Tienes un club de fans? ¿O lo haces todo tú por con tu propia mano, digamos, que vas escribiendo, etcétera, etcétera? Las redes sociales, en Alba Soler Oficial, esa página la llevo yo, pero luego todas las demás las lleva mi presidenta del club de fans, que se llama Leticia, y ahí hay páginas que, pues eso, el club de fans, Alba Soler Cantante, que ese es otro perfil personal. Pero el de Alba Soler Oficial, que es el que lo llevo yo y voy comunicando todo lo que voy haciendo, esa página la llevo yo. Una curiosidad que tengo, ¿cómo se lleva un artista como tú con, digamos, la presidenta del club de fans y los fans que representa esa, precisamente, presidenta del club de fans? Supongo que os llevaréis bien, o sea, no creo que os tratéis mal, pero bueno, que tengo curiosidad, ¿cómo es el trato personal? Que si os veis a menudo, que si os escribís, si estáis cerca, si quedáis a tomar café, si compartís algunas experiencias, cuéntame un poquito, que bueno, tenían curiosidad por eso. Sí, mira, yo a ella la nombré, la hice presidenta del club de fans, porque desde el minuto uno que yo empecé con la música, o sea, es una chica que se ha vuelto loca, loca por mi música, y la verdad que la veía tan involucrada, Que bueno, le ofrecí ser presidenta del club de fans y que ya. Pues Alba, a mí siempre me había resultado curioso la relación que tenéis pues los artistas con el club de fans, y además pues tal como nos cuentas, con una persona que ha estado desde el minuto uno involucrada en el proyecto, pues miel sobre hojuelas, ¿no, Alba? Sí, la verdad que ella desde el minuto uno, ya te digo, que estuvo involucradísima. Entonces, bueno, al decirle eso, que llevara mis páginas y tal, pues para ella era como, ¡ay, qué guay!, ¿sabes? Entonces, y luego además es que no me pide nada a cambio, o sea, ella lo hace por amor al arte. Y entonces, pues es una cosa que yo a ella se lo tengo que agradecer desde siempre. ¿Y mantenéis algún tipo de contacto físico o reunís para concretar algunos temas, para llevar a cabo proyectos o bueno, estáis ahí un poco pues alejadas en la distancia o con contacto más o menos virtual por internet? Qué va, cada vez que hay algún concierto cercano y tal, siempre o alguna reunión que tengamos que hacer en las redes sociales, la llamo, ella va al sitio que yo le diga y tal, y vamos, sí que mantenemos contacto físico, tomamos cafés y de todo, vamos. Pues muy bien, una curiosidad que me has resuelto. ¿Qué te iba a decir? Hablabas de las redes sociales y, bueno, ya sabes que el mundo está cambiando a marchas forzadas y bueno, el hecho que vivían los artistas del siglo XX, década de los, vamos a poner 50, 60, 70, 80, 90, año 2000 y eso, pues ya no lo volveremos a ver. Y ahora, pues con el auge de Internet, que es una bendición para difundir contenidos, también se está convirtiendo en una maldición, por decir algo, para los artistas que ven que su trabajo pues es compartido, pirateado, incluso fusilado, pues sin su consentimiento. Entonces, una cosa que es muy buena para daros a conocer, también es muy mala para generaros ingresos. Entonces, ¿cómo compagina pues una artista nueva como tú el meterse en este mundo de claros y también de oscuros, de los intercambios en internet, la piratería, la difusión, etcétera, etcétera, Alba? Bueno, pues la verdad es que siempre tienes que estar buscando cosas nuevas para ser diferente, para que a la gente le llame la atención y que no caiga la música, o sea, que sigas vendiendo, porque ahora con la piratería, luego las descargas y tal gratuitas, pues la verdad que nos perjudica bastante. Pero bueno, ingenias cosas nuevas, por ejemplo, pues vendes por internet, Digipack, que lleva fotos, un poco más que llame la atención y siempre pues maquinas cosas nuevas para que a la gente lo compre y por lo menos pues vayas teniendo más ingresos. Exactamente. Y lo que es malo de por sí, el hecho de que te pirateen los discos, que los escuchen, pues también es bueno en otro sentido, porque de otra forma no serías tan conocida y a lo mejor pues te puede salir un bolo en una ciudad que ni imaginabas. ¿Te has encontrado con alguna sorpresa de este tipo, de descargas en un país ahí lejano que ni te imaginabas, una ciudad que, bueno, que prácticamente ni conocías y que te han dado el toque o te hayan llamado o te han dicho que podemos plantear algún concierto, etcétera, etcétera? Sí, hombre, gracias a las redes sociales es una cosa muy buena porque te das mucho más a conocer. Entonces hay salas, hay bares de diferentes ciudades de España que solo con las redes sociales pues ya te conocen, entonces sí que te salen cosillas para ir a un sitio, para ir a otro. Entonces yo creo que es el lado positivo que tienen las redes sociales. Y sí que me ha pasado el año pasado cuando saqué el primer single. Gracias a las redes sociales sí que tuve un montón de bolos en un montón de sitios, no de Salamanca, de fuera, porque se había extendido hasta más sitios. Así que ese es su lado positivo. Y el negativo, pues ya lo conocemos todos. A mí me sorprendió mucho que yo prácticamente llego de la península. Yo estoy en Canarias, Radio Esperantia pues tiene sedes en varios sitios, pero bueno, yo vivo aquí en Canarias y me sorprendió, llego de estar de Huesca, Zaragoza, Barcelona, por ahí he estado prácticamente 2 meses también haciendo cosas, pero bueno, también de vacaciones, y me sorprendió en un pub que iba a pedir un tema y me dijeron, no, no, aquí hay una aplicación, no sé si la conocerás, Alba, que tú tienes la aplicación en el móvil y tú seleccionas el tema que tú quieres. Entonces eso pasa a una central que tienen en el propio pub y entonces se va poniendo por orden de llegada. Y claro, si tienes la suerte de compartir pub con gente que tiene muy buenos gustos musicales, miel sobre hojuelas. Pero claro, cuando se mete gente que el gusto musical lo tiene pues más abajo de las rodillas, pues ya estás ahí loco por marcharse. Ya. ¿Conocías esta aplicación de móviles? ¿Qué va? Pues no tenía ni idea, no sabía que existía, pero bueno, que está bien saberlo. La verdad que no, nunca había oído hablar de ella. A mí me sorprendió, ya te digo, y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Y entonces el dueño del local, pues me enseñó. Tiene como un dispositivo, ahí tiene un ordenador, y entonces a ese ordenador se van conectando todas las personas que tienen la aplicación en el móvil. Entonces llegan y ponen, pues, por ejemplo, pues en el caso tuyo, pues pondrían Alba Soler el mismo lugar, y entonces saldría después de el último tema que ha seleccionado el anterior peticionario de música, que está ahí en el pub, evidentemente. Y me pareció interesante hasta cierto punto, pero claro, si, no sé, imagínate que llegan al pub pues, 40 o 50 personas que les gusta pues una música clásica, pues te vas a hinchar a escuchar a Schubert, Beethoven y Mozart. Entonces es cuestión de gustos, pero me pareció una iniciativa muy interesante, una aplicación muy útil y bueno, pues yo la conocí el otro día y me pegó, pues no sé, un flash el conocerlo. Digo, ¿cómo puede ser esto? Pues sí, a través de móviles están avanzando una bestialidad. ¿Y qué te iba a decir? En cuanto a gustos musicales que comentábamos antes, ¿qué es lo que más te gusta? Por lo que pues tú escuchas durante el día, en tu coche, en tu MP3, en tu equipo de música, habitualmente, al margen ya de lo que haces, que supongo que te gustará, evidentemente. Sí, pues la verdad es que escucho de todo, pero lo que más me gusta es el pop. Me encanta Amaia Montero, me gusta Natorroja, también me gusta India Martínez, Merche, es que no sé, es un poco de todo. Pero luego también escucho flamenco, escucho electrónica, música americana, me gusta de todo, pero vamos, lo que es mi estilo y lo que más escucho es el pop. Me gusta el pop y la balada, las baladas. Y una pregunta, la pregunta del millón, ¿en qué momento surgió en ti la posibilidad de romper con todo y empezar a dedicarte y apostarlo todo al mundo de la música? ¿Qué es lo que influyó para dar este paso, que es un paso de gigante? Pues sí, pues la verdad es que influyó todo, porque yo vivía sola, o sea, yo tenía mi piso sola y ya estaba independizada, estaba medio fija en la tienda, pero en realidad no era feliz. A mí la felicidad siempre me la dio la música, y aunque no tuviera un sueldo fijo todo el mes o no tal, pero yo quería apostar por ello, ¿sabes? Yo quería buscar la felicidad, entonces dejé todo, dejé mi casa, dejé el trabajo, dejé todo para volcarme 100% a la música y bueno, y probar suerte. ¿Y de momento te arrepientes o no te arrepientes del pasado? Que va, no me arrepiento para nada, para nada, para nada. No, porque es bonito que veas tu esfuerzo, tu trabajo diario y tal, pues siempre lo ves recompensado. Entonces, pues eso es lo que más te gusta en realidad. ¿Y qué te iba a decir? No me arrepiento para nada. Exactamente. Y para el videoclip que nos comentabas, que me decías que lo estabais preparando, de este single, El mismo lugar, ¿qué estáis preparando? Porque ahora mismo los videoclips se están convirtiendo, no voy a decir pequeñas producciones, sino ya casi casi en grandes producciones, porque se ven unos niveles de técnica, de calidad, que no tienen nada que envidiar a películas de largometraje. ¿Qué es lo que estáis preparando ahora? Sí, la verdad que yo le estoy dando vueltas a la cabeza. Entonces, bueno, estamos compartiendo un poco ideas, ¿no? Cada uno. Y la verdad que yo creo que va a salir un videoclip bastante chulo. Muy bonito, con escenarios, la verdad que muy bonitos, porque quiero que haya playa, quiero que haya decoración como antigua, casa antigua. Y luego también quiero que haya pues un enfoque a un bar, una bar-discoteca. No sé, quiero que haya una mezcla ahí de todo. Y la historia, pues, yo creo que gustará. Bueno, espero que guste. Seguro que sí. Y además queremos contar con alguna colaboración especial que haga de noviete mío, bueno, de exnovio. Y nada, estamos todavía dándole vueltas, pero bueno, ya preparándolo todo. Y nada, ya cuando sepamos fecha y todo, pues lo iré informando a mi página, Alba Soler Oficial, en Facebook. Exactamente, y bueno, no queremos dejarlo aquí, pero te emplazamos ya para dentro de un tiempecito para que nos cuentes qué tal está funcionando el single, qué tal van funcionando los conciertos y que también que nos muestres el videoclip, que seguro que va a ser fantástico. Pues Alba Soler, muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí en RadioEsperantia.com. Te lo agradecemos de veras y te deseamos toda suerte de éxitos, que sabemos que te la mereces. Y nada, y estaremos aquí en contacto para que nos cuentes, pues, solo buenas noticias. ¿De acuerdo, Alba? Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, os mando un besazo y un abrazo a todos. De acuerdo, pues muchísimas gracias y lo dicho, toda la suerte del mundo. Nosotros pues ponemos aquí el punto final con esta charlita que hemos mantenido con la amiga Alba Soler, que presenta ese nuevo sencillo con un videoclip ya a la vuelta de la esquina en el mismo lugar, y tal como te comentaba durante la entrevista, pues aquí lo tienes. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que este encuentro lo tienes en el segundo canal de radioesperantia.com y por supuesto también en formato podcast en las páginas habituales radioesperantia.com, Maratón Podcast y esperantia.com. Hasta dentro de un ratito, muy buenas tardes. Todavía lo recuerdo, ese te quiero. Me miraste. miraste a los ojos y supe que eras sincero. Todavía lo recuerdo, ese momento en que me juraste siempre amor eterno. Y estoy loca por ti, no tengo miedo. Noches que pude esperar con los ojos rojos de llorar, y sigo esperando en esta ciudad, en el mismo lugar donde te vi marchar, y sigo incumplidas que ahora lamento. Busco en el baúl de todos mis recuerdos, miro con rabia y con miedo a nuestro cielo. No consigo ver lo que yo quiero, tenerte aquí otra vez. Por eso, ¿cuántas noches?